Programas de empleo a profesionistas de las comunidades por Dayana Cohen Navarro. Buenos días a todos, mi nombre es Dayana Cohen y en representación de un grupo de profesionistas voy a dar lectura a la siguiente carta. De la manera más respetuosa, nos dirigimos a ustedes para pedirles su valiosa intervención a quien corresponda, para que podamos vernos favorecidos con un empleo, ya que somos profesionistas titulados que con mucho esfuerzo e ilusión nos preparamos profesionalmente y hasta ahora no nos han brindado la oportunidad de ejercer en la profesión elegida. Por lo anterior, les solicitamos nos ayuden a ejercer un derecho humano consagrado en nuestra Constitución, en la Carta Universal de los Derechos Humanos y la Ley de Fomento al Empleo del Estado de Sonora. Cabe mencionar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realizó INEGI en el 2021, en el país somos 57.7 millones de población económicamente activa, con un 3.7% de desempleados. En 2020 había 4.7%, lo que significa que hay una disminución importante, pero en el sur del estado de Sonora seguimos siendo parte del primer dato. Acudimos a ustedes, sabedores que tomarán en cuenta nuestra solicitud, anteponiéndoles las gracias y con la esperanza que pronto tendremos una respuesta favorable. Atentamente, profesionistas desempleados. Gracias.